Quiero meterte en mi habitación. Quítate los Jordan, quítate el pantalón. Ven, que te espero sin panty. Encima el gavetero, te tengo tu condón. Déjamelo lleno de leche. Y no hagamos mucha bulla, que mi hermano no sospeche. Que tengo un delincuente en mi cama. Que me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama. Vámonos corriendo pa'l baño. Méteme pa' la bañera, que ya me sacaste el caño. Sácame moja pa' la escalera. Ponme bella caputón y grábame perreando en cuera. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Ella quiere bicho. Se la echo en las nalgas cada vez que me la saca. Quiere bicho. Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talaca. Ella no es un ritmo tiny, por eso yo le meto a capela. Escucha no lía toquicha, ya no escucha gospiola. Después que yo le dé bicho, ya no jode ni me cela. Le doy duro a ese tonto pa' que le duela. Le gustan los bichotes, ¿ah? Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote. La busco en la motor y la llevo pa'l bote. Mami, ponme ese tontito en el bigote. Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo la Jordan. Arrebatao, empastillao, desacatao y con mi cuero al lao. Ella tiene sus tetotas, cuando se ponen cuatro su culo rebota. Y si me lo mama a mí me sube más la nota. Mámame este bicho y sácame la gota gota. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Verte, ponerte en cuatro y el todo lamberte. Tira de bellaca, tú sabes que voy a joder. Loca con la suciedad, chingándomela todo el día, me la paso. La amarro de la toma por los brazos. Te gusta mamar el bicho, yo lo sé. Después de cuatro fili como cinco percocé. A mí no me digas nada de memoria, me lo sé que tú eres tremenda putilla. Por más que le metí, no me cansé. Y yo le canto a la bellaca y tú a la nena fina. Los dueños de los totos en Bayamón y Carolina. Yo le canto a la bellaca y a tú a la nena fina. Somos dueños de los totos en Bayamón y Carolina. Un AK micro tambor de 7-5. Va a ponerte a dar brinco en el Olimpo. La baby está loca con el maleante. Y la fita de ese toto coi si que voy a detonarte sin miedo. Tú sabes muy bien que es lo que quiero. Mami, llégale sin panty que esta noche hay entierro por ley. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Hasta la muerte y te bebé. Real G for life, putonga. Era dime toquicha, ñengo. Era dímelo. Toquicha, toquicha. Leo, Leonidas, Trujillo. Arles Muse. Toquicha. Tu chicho no chicha.